En Capilla del Monte, el espacio Vamos Capilla promueve la creación de un observatorio municipal de seguridad ciudadana. Esto se estuvo tratando en la tarde de ayer en el Consejo Deliberantes. Proyectos que buscan una solución a las crecientes instancias vinculadas a los robos, a los hurtos en la localidad. Bueno, en este caso lo que se pretende es un listado de denuncias enviadas a la fiscalía, los tipos de actuaciones realizados por las brigadas de investigaciones, listado mensual de resultados de cada investigación. Este observatorio debería asistir y colaborar en un consejo de seguridad ciudadana donde se puedan diseñar las políticas públicas de seguridad que estarían conformadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, por integrantes del Consejo Deliberante, por dos representantes de este Consejo de Seguridad Ciudadana designados por mayoría del órgano. Esto fue en el día de ayer parte de una discusión que tiene que ver no solamente con la ola de inseguridad, sino también sobre las políticas de seguridad que se aplican en la provincia de Córdoba y en las localidades. En este caso, una iniciativa municipal del espacio Vamos Capilla de Capilla del Monte. Vamos a tratar de establecer comunicación telefónica con el concejal Fede Fumiato para que nos cuente de qué se trata esto del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, ¿Qué se está buscando en definitiva? ¿De qué manera se pretende que este observatorio resuelva el problema de la inseguridad? Ya estamos con Federico Fumiato, estimado. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Muy buen día, Juan. ¿Cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien por acá. Bien, interesante esto que se ha debatido ayer en el Consejo Deliberante. No sabemos en qué terminó el debate, pero bueno, la necesidad de resolver el problema de la seguridad es palpable. Sabemos las cosas que han pasado en Capilla del Monte y que siguen ocurriendo. Todavía estamos viendo qué le pasa al payaso Rogelio, que está internado por un ataque que recibió en la vía pública y otras situaciones. Y bueno, valorable la iniciativa de querer resolver esto desde un municipio. Sí, bueno, esto principalmente me parece que lo más importante es que la audiencia pueda entender un concepto básico que nos ha costado a todos y que sigue costando que se comprenda. Los municipios tienen capacidad de actuar en el tema de la seguridad. Eso sería lo primero, porque en general esto se niega o simplemente en el sentido común se ha sedimentado la idea de que, bueno, la única responsabilidad es de la provincia y los municipios tienen que mirar azorados cómo aumenta los índices delictivos. Bueno, la verdad es que no es así. Tiene herramientas que le brinda la Constitución provincial, pero también herramientas propias de la política. Porque lo que estamos diciendo es que la que debe tomar cartas en el asunto es la política, pero no porque sea mejor que otros poderes, sino porque es el único poder democrático elegido por su pueblo para resolver sus problemas. Uno no puede esperar que la policía, que no está elegida por el pueblo y que cumple órdenes y que tiene realmente un momento de muchísima desconfianza sembrada y cosechada por la misma fuerza y por también hoy el ministro renunciado, hay un contexto en el cual lo que pusimos nosotros es: si hay una forma de resolver o de empezar a resolver esto, es con un observatorio de la seguridad ciudadana. Es decir, poniendo el ojo no solo en los presuntos delincuentes y en una parte de la sociedad, sino en las fuerzas de seguridad y en la justicia. Por eso el observatorio de seguridad que presentamos pretende hacer un mapa del delito, tener información verídica, fidedigna, para que también esas fuerzas públicas puedan entender que la comunidad está observando y que la responsabilidad no va siempre hacia otros estamentos que a lo mejor aprovechan también estas situaciones, porque sabemos que la seguridad o la inseguridad es un negocio enorme, Juan. Sí, totalmente, ¿no? Esa idea de descargar los problemas de seguridad solamente en la fuerza policial y dejar al vecino en una actitud pasiva. Los vecinos, las fuerzas vivas, cumplen un rol fundamental de velar no solamente por la seguridad, sino también por el orden vecinal, por ver qué le pasa al otro, por tender puentes de solidaridad. Sí, por eso hay que entender que es multicausal, no venimos a resolver el tema. El tema se resuelve con mayor equidad, con mayor igualdad, con desarrollo local, con otro plan integral donde podamos realmente generar un desarrollo para los que vienen de abajo, porque cuanta más exclusión, obviamente, cuanto más disolución de los vínculos y los lazos comunitarios producimos, más difícil va a ser. Nuestras comunidades están viviendo una crisis de sus vínculos. Nuestras sociedades humanas, vamos a decirlo, pero en verdad nuestro Valle de Punilla, nuestro departamento, con grandes desafíos en términos de integración comunitaria por la diversidad cultural que contiene. Bueno, necesitamos que saber y entender que esto se resuelve a partir de eso. Ahora, en el inmediato, si nosotros no podemos tener, porque fíjate que muchas de esos intentos que se puedan hacer en la integración comunitaria, a veces son deshilachados cuando se descubre que la policía es cómplice de algunos delitos, o que simplemente no los investiga, o que no toma las denuncias, cosa que acá pasa cotidianamente, y la justicia misma, la Fiscalía de Cosquín, no termina resolviendo, porque de acá va Cosquín, tiene que ir a la Brigada de Investigación y resolver el hecho. Bueno, hacer el seguimiento de cuántas denuncias toma la comisaría, de cuántas eleva a la Fiscalía, cuántas la Fiscalía eleva en la Brigada de Investigación y cuántas se resuelven. Ese circuito es clave para que nosotros le podamos poner el ojo a las fuerzas de seguridad y que tengan que empezar a cumplir con su rol, porque en verdad no sabemos qué hacen, no sabemos cómo actúan y no tenemos respuesta, y vemos acá que las denuncias no se toman. Entonces, bueno, un poco de presión también a las fuerzas me parece que es clave en esta instancia. ¿Y qué respuesta tuvieron del oficialismo ayer en el debate? Bueno, fue buena, hubo una recepción muy muy entusiasta, lo pasamos a comisión, nos propusieron ellos pasarlo a comisión. La verdad que no era la mejor actitud, hay una ola de robos que es tremenda y que preocupa muchísimo en Capilla, y estirar esto hasta una próxima comisión, que a veces ellos mismos la suspenden, bueno, no es una buena noticia, pero sí tuvo una receptividad muy favorable. Dijeron que la idea era acompañar, pero que querían una reunión de comisión donde convocar también al comisario, por ejemplo, que es totalmente impropio, porque en verdad justamente estamos hablando de esto, para poder las fuerzas de la política y de la comunidad tomar una actitud distinta, ¿no? Y bueno, siempre quieren poner al comisario en el medio y no creemos, no por algo en contra del comisario, simplemente que no creemos que sea pertinente. Pero bueno, eso va a ser el 11, martes 11, y ahí vamos a terminar de resolver para ver si se aprueba. Obviamente que es muy difícil ir en contra del único proyecto que plantea algo innovador en tema de seguridad, porque además lo presentamos cuando yo entré en el Consejo, diciembre de 2019, lo primero que presentamos fue este proyecto en el Consejo de Seguridad Ciudadana, porque nos parecía que era la manera de resolverlo. Bueno, hoy, después de 3 años de desoírnos, lo presentamos como ordenanza. Sí, no, igual soluciones hay que buscar, porque vemos la política de seguridad en la provincia está en una situación crítica. Hubo cambio de ministro de seguridad, están cuestionados por todos lados, hay olas de inseguridad. Estamos viendo hoy la policía apostada en los obradores de las autovías, dejando zonas liberadas en los pueblos. Hay muchos temas que debatir y bueno, la iniciativa es necesaria en Capilla del Monte y en todos los municipios. Estimado Fede, muchísimas gracias como siempre y bueno, cuando haya novedades te estaremos llamando nuevamente. Claro que sí, Juan, un abrazo enorme para ustedes también. Hablamos con Federico Fumiato, concejal de Vamos Capilla, analizando su propuesta, su proyecto para crear un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. Noticias Panamericanas. Panorama. Aire fresco en la mañana americana.